Hola, buenas noches. O sea, hablo para quienes están acá también. Somos el grupo, Le Grupe, La Grupa, Voces del Bosque. Sí, y bueno, vamos a presentar una cantata, algo así como un ensayo abierto, ¿no? Es la primera presentación en público, ¿sí? Gracias. Nos falta un poco para terminarla, así que nos van a ver con los machetes ahí, ¿sí? Sería como un ensayo abierto esto. Y es una obra que... Se trata de la tragedia que ocurrió acá en la zona en verano del 2015, de los incendios, el cual el foco principal y más grande fue en Cholila, y bueno, los que vivimos acá sabemos todo lo que fue eso. Bueno, eso. Gracias a ustedes. Pero antes del 2015, yo solía venir a remar acá cerca, a Puerto Patriada. Paraba en donde era Campín Libre, en lo de Quintín. Y me quedaba varios días, solía dormir abajo de un coigüe, y a la mañana me cruzaba con el kayak y había encontrado un lugar hermoso remontando un arroyito que había varios pozones. Me quedaba ahí, a la sombra, metida, había árboles muy grandes. Y después a la tarde volvía, que Patriada solía estar bastante tranquilo el lago. Así varios veranos fueron. Cuando llegó aquel verano, el 2015, hubo fuegos por todos lados y mucho tiempo, como 3 meses. Y el fuego llegó a ese lugar, no estaba lleno. Recuerdo, mi auto era rojo, se llenó de ceniza blanca, me tuve que ir. De la bronca, de la impotencia, del dolor que sentí, porque ese bosque era mi hermano, yo lo sentía así. Por ese incendio, salieron estos versos que vamos a cantar y su música, porque el canto transforma, es una historia, pero es una historia para que se transforme. Pero no solo de la bronca, también fundamentalmente del amor por esos bosques y del anhelo de que podamos aprender a coexistir en armonía, humanos y bosques. Verano del 2015 se ha grabado en la memoria. Fueron quemados los bosques. El sur te cuenta la historia. El sur te canta su historia. Desde Bariloche Esquel, como ladrón corrió el fuego. Cholila y el Futalasque, Patriada y el Lago Puelo. 3 meses ardió la tierra. 3 meses combatieron las brigadas valerosas, poniéndole el pecho al fuego. Si un foco apagaban, otros 5 se prendían. ¿Quién prende el fuego, carajo? Y esconde su cobardía. De rojo se tiñó el cielo, densas columnas erguían, pájaros como tizones, junto a cipreses ardían. Hay un lamento en el aire y la mapu llora su duelo. El verde azul de los bosques es marrón, ceniza y negro. Es marrón, ceniza y negro. Es marrón, ceniza y negro. Devora a su paso lo que la mapu ha criado. ¡Ay, qué tristeza tan grande! ¡Ay, qué dolor innombrable! Nehuenco, Nehuenco, Nehuenco. Oh. podría contar lo que me tocó vivir a mí, seguramente muchos de ustedes tendrían otras cosas para contar de aquel momento. Yo estaba en Lago Puelo y los fuegos seguían y seguían, parecía como que se estaban en la vida, pero era a la vez en realidad. Y empezamos, cuando el fuego estaba más lejos, a juntarnos en la plaza de Puelo, en el anfiteatro, sin saber qué hacer. En aquel momento no sabía qué hacer, además de regar alrededor de las plazas y estudiar. Cantos, protestas, marchas, nos vestíamos así, de verde, celeste, blanco, buscando para que alguien escuchara, alguien. Era juntarnos, para decir, ¿qué hacemos? Alguien escribió un exigitorio en vez de un petitorio. Ahora, lo tenían que hacer el otro día para empezar. No sabíamos qué hacer tanto tiempo, tantos tiempos más. Compartíamos el agua, nos preguntábamos si estaban bien, si les pasaban algo, qué pasaba con sus casas, qué pasaba con el bosque. ¿Iban a parcelar? ¿Iban a vender? ¿Qué se estaba buscando? ¿Qué estaba pasando? Algunos teníamos miedo y estábamos preocupados por el bosque. Claro que estábamos muy preocupados. Por el agua, por el bosque, por la vida. Estamos muy preocupados. Nosotros vivimos en Lago Puelo. Mirábamos hacia Tres Picos, atrás del Tres Picos. Parecía un volcán haciendo erupción. Un humo, un hongo gigante de humo y días así. Y focos por todos lados que se encendían, algunos más cerca, otros más lejos. Así fue ese verano. Lo único que en aquel momento teníamos claro era que hacía una buena ley, hacía falta una buena ley que se hacía algo. Era lo único que teníamos. Señorita gobernante, señorita y funcionaria, señorito y gobernante. Queremos que haya recursos para prevenir los incendios, trajes, aviones y gentes para combatir el fuego. Señorita y gobernante, señorita y funcionaria, queremos ley para el bosque, que no sea inmobiliaria. No me vengan que no hay agua, con tantos ríos y lagos. Ocurre que se la apropian con saña algunos privados. Señorita y gobernante, señorita y funcionaria, queremos ley para el bosque, que no sea inmobiliaria. Porque vale mucho más que el oro, el agua vale realmente mucho más que el oro. Señorita y gobernante, señorita y funcionaria, dejen de jorobar con los pinos implantados. Desierto verde le llaman. Chupa el agua, seca el campo. Señorito y gobernante, señorita y funcionaria, queremos ley para el bosque, que no sea inmobiliaria. Que el bosque es nuestro hermano y que a él lo defendemos. Follaje noble de siglos, sin su vida perecemos. Que seamos guardianes de los bosques heredados. Que nuestros hijos respiren en el verde que hoy amamos. Señorita y gobernante, señorita y funcionaria, queremos ley para el bosque, que no sea inmobiliaria. Hoy la queremos. Queremos ley para el bosque, que no sea inmobiliaria. Que no sea inmobiliaria. Yeah. Gracias, bueno, igual. Dale con la caballera. Sí, caballero. Pero dejamos. El color del lago, ¿no? El lago que era verde y azul se veía marrón del reflejo de la montaña, y en el marrón de enfrente se veía un pedacito verde que era el bosque de Coihue, que llegaron a salvar los bomberos, que quedaron atrapados entre dos fuegos, ¿no? Se la jugaron, pero se veía ahí el mancho en ese color. Y me animé a cruzar y ir por la orilla. Yo solía ir a una playa de pitras, de piedras, y había caído todo el material, estaban las piedras tapadas. El olor a ceniza, lo que más recuerdo es el olor impregnado, ¿no? Que ustedes, muchos de ustedes lo habrán experimentado también. Voy por la orilla, con ese gris, esas cenizas, y en un momento, de los tocones negros de los avellanos, porque luego había avellanos ingleses, veo brotando ramas nuevas, verde brillante, verde claro, verde brillante. Y ahí me di cuenta internamente que más allá de los incendios y de los reclamos y de los enojos, de la bronca, que el bosque quiere volver. Como dice una compañera nuestra que ahora está trabajando en otro lado, después va a volverse, va a volver a integrar a la cantata, ella es mapuche. Y hay una palabra para eso que dice, que quiere decir el antiguo espíritu del bosque, quiere volver. Entonces ahí brotaron esto que vamos a cantar ahora, que bueno, cuando voy a remarlo suelo cantar por la orilla. Pero brotó ahí, en Patriada. Hay alerces milenarios, Coihues y cipresales, Coihues y cipresales. Hay cantos misteriosos, misteriosos. Otros mires milenales. Arrayanes de los lagos y arroyos humorosos, chicos gualas y helechos y pozones silenciosos. Peñascos de las montañas, negro humus de los valles, viento, nieve, lluvia mansa y semillas ancestrales. El árbol partido, verdezca el palo quemado, que el alma del bosque quiera renacer de lo estropeado. Palacitas de la tierra, palacitas de la tierra, bosque supremo tesoro. pago. ¿Qué? ¿Para quién quiere el pago? Valen mucho más que el oro. Valen mucho más que el oro. Que los bosques son para todos. Y no de empresas privadas. Son regalos de la Pacha. A defenderlos, hermanes. Brotó así, hace 8 años yo la tuve guardada en una carpeta, la escribí, dije alguna vez, porque tenía que hacerlo con un grupo, hasta que apareció este hermoso grupo. Y le dimos forma de radioteatro, porque había un concurso del INT, Instituto Nacional de Teatro, al que nos presentamos y salimos en las actas, que nos daban un subsidio, y empezamos a ensayar. Era un grupo, un proyecto, que había radioteatros en todo el país, grupos así en pueblos, y va a circular esto por todas las radios nacionales. Ya, es el momento que se sepa un poco lo, también que se sepa en otros lados, ¿no? Y bueno, veo cómo es el cambio de gestión, el subsidio no llegó nunca, y lo que es peor, se cortó el proyecto de que circule por todo el país en las radios, pero decidimos seguir igual adelante, y acá estamos. Teníamos un epílogo que habíamos armado, a ver si me acuerdo de algo, que fue el mayor incendio forestal de Chubut. 40.000 hectáreas se quemaron. Quisimos centrarnos en el bosque, sabemos que lo vivimos acá, que hay otros incendios, pero quisimos centrarnos, el protagonista es el bosque. Y queremos agradecer especialmente a todos los que combatieron y combaten el fuego, a todos los que previenen, a los brigadistas, a los voluntarios y a toda la gente, y especialmente a los docentes, me pongo en el gremio, pero a toda la gente que de alguna manera colabora para que permanezcan los bosques, porque coexistimos y es como que hace falta definirse, trabajar para ellos, así como hay gente que trabaja para el otro lado, para que podamos coexistir en armonía. Que como decía, que hace falta que trabajemos para que estén, no solo ir a mirar y decir que no, hace falta una tarea. Y un agradecimiento especial a Hugo Rodríguez Ñem, que vivió en Cordescobado y fue incansable defensor y trabajador por el bosque. Su mail era volvernos nativos. ¿Hasta qué punto, no? Que él volverse nativo. Bueno, eso, hasta ahí. Gracias a la radio, gracias a ustedes por estar acá, por escucharnos. Gracias a Radio Fogón. Sí, gracias a Radio Fogón. Muchas gracias. Y tenemos un sombrero por si alguien quiere poner una colaboración. Ya que no salió el subsidio. Ni va a salir. Bueno, y es todo. Y no sé, nuestra duda era, ustedes dirán ahora, esto es Radio Abierta, y nuestra duda era, esto estaba bueno para contarlo afuera, pero teníamos nuestras dudas realmente porque hay gente acá que le ha tocado vivir cosas muy pesadas con los incendios, se decía muy bien. Contar, traer a la memoria, pero no meter el, no revolver, porque es, no sé si alguien quiere contar algo, agregar algo, expresar lo que sea. Yo tomo agua mientras piensas. ¿Se acuerdan de aquellos incendios, los que están acá estuvieron, los del 2015? Sí, claro que sí, nosotros estuvimos, claro que sí, tal cual, y fue terrible. No, porque ha venido mucha gente en los últimos años. Sí, claro. Hay tantos incendios. Claro, pero los del 2015 fueron los de los 3 meses corridos, ¿no? Cholila fue el foco principal, pero era acá, acá, allá, allá, allá. Que primero dijeron que fue... Más cantidad de bosque nativo. Sí, fue el mayor, de bosque. Del 21 fue más de interfaz, de casas, pero ese fue de bosque. Entonces, bueno, los invitamos, como el canto transforma, y la compañera del bosque es el agua. Entonces, unas coplitas que puedan cantar ustedes, pero eso sí cantan para invocando agua, son más livianas, como para poder las cargas que se hayan movido, poder liberarlas. Y es lindo cantar. ¿No? Los que tengan ganas, ¿sí? ¿Sí? Necesitamos agua. Y necesitamos para el agua. Tal cual. Yo la canto alto, pero cada uno en su tono. Agüita, agüita, ay, qué clarita vienes. Agüita, agüita, ay, qué clarita vienes. Aguacero para el bosque y que la vida se mantiene. Aguacero para el bosque y que la vida se mantiene. Agua y bosque son supremo tesoro. Agua y bosque son supremo tesoro. Esta vez aprendamos y valen mucho más que el oro. Puede esta vez aprendamos y valen mucho más que el oro. Agua del cielo, llueve tu bendición. Agua del cielo, llueve tu bendición. Haciendo tronar la caja y pa' que caiga lo chaparro. Haciendo tronar la caja y pa' que caiga lo chaparro. Gracias. Bueno, debutamos.